je préfère si c'est un problème ça. Partie de la question. C'est-à-dire, pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza. Bueno, un beso grande para Susi de Caballito, que dice que ayer en Los Locos de Buenos Aires pasaron el audio de Cristina felicitando al señor o la señora Monsanto, diciendo que estaban cerrando acuerdos con Monsanto, que era bueno recordar esas cosas también. Silvia de Ramos dice, bueno, sin que le hagan un busto, le pueden hacer un busto cautelar a Pinedo, nos dice Silvia de Ramos, cuando jure Mauri, ¿va a descubrir un busto de Pinedo? ¿Por qué no? Puede ocurrir. Bueno, sí. Empezó y terminó hoy, es una presidencia rara. Buen día, Varela, ¿qué tal? Va? Bien. Acá tenemos también otro mensaje de otra persona, ya te digo, Oscar, que nos estaba diciendo que va a estar Macri en un descapotable, ¿cómo es esto? Igual que JFK, bueno, esperemos que no haya francotiradores, qué sé yo. Cuidado con lo que estamos diciendo en estos días. Sí, no debe ser alérgico, porque ahora hay mucho plátano que tira cositas, ¿viste? Y en descapotable te debe entrar todo por la nariz. Sí, mucho cosito de la pelusa, ¿no? Pero él tiene bigotes, ¿no? Ahora, no, no tiene más. No, no tiene más. Hace rato que se lo sacó. Los bigotes son la salvación para los alérgicos, porque medio como que te hacen medio como una... Viste que los pelos son para... Arman un escobillón de contención. Sí, como Aníbal Fernández o Lai Seca. ¿Estuviste ayer en la plaza vos? Sí, fui ayer a la plaza y lo primero que quiero decir... Son dos cosas las que me interesa decir. La primera es que la experiencia de ir a una plaza es como la experiencia de ir a un estadio a ver a un rockero o la experiencia de ir a un estadio de fútbol a ver fútbol. Que es que uno cree que lo que sucede ahí sucede en todos lados. Y no es cierto. Viste, vos salís de la cancha de ver a San Lorenzo, al Palo, salió campeón, qué sé yo, y te parece que lo que sucede ahí sucede en todos lados. Por eso son un poco raras las bocinas que suenan afuera, lejos del lugar donde fue el evento. Sí, igual por más masivos que sean, es cierto que siempre es una parte más de la población. Sí, a mí me hizo, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí me hizo pensar mucho en el concepto de multitud del que habla Ramos Mejía y del que habla Le Bon, y no David Le Bon, sino Gustave Le Bon. David Le Bon solo se pregunta cuánto tiempo más lleva. Sí, pues todavía no sabe. No sabe. Sigue contando. Y entonces, a mí me parece que ahí hay un tipo de experiencia que es completamente diferente. Y en el caso de ayer, primero que es la primera vez en la historia argentina que esto ocurre. No sé, no ocurrió nunca. No sé si va a volver a ocurrir, ojalá que sí, que un presidente sea despedido por una muchedumbre en la Plaza de Mayo. La plaza, como dice, ¿cómo se llama este? Bueno, no me viene, pero ya me va a venir. La plaza es del que la ocupa. Y la plaza ayer fue de Cristina. Entonces, y verse saludada por toda esa gente me parece que está bien a mí. Y que es una cosa completamente original. Es la primera vez que sucede que alguien se va con el reconocimiento con el que se va. Y la otra cosa que a mí me llamó la atención, yo no pude llegar hasta la plaza. Tenía un amigo que me llamó insistentemente desde la pirámide. Dice, venite que estoy en la pirámide. No llego, man, no había manera de llegar. Era muy parecido a lo que es una tribuna, digamos. Había un tipo de calor y de pasión de ese tenor. Había una tristeza también. Yo creo que no tanto por haber perdido las elecciones, sino porque Cristina no está en el pueblo. Se va. Y había, los bares se habían llenado, se empezaron a llenar cuando Cristina empezó a hablar. Primero dentro de la clase y después salió al balcón. No sé dónde habló, bueno, qué sé yo. Tenía un escenario, eso no lo vi. Pero lo que sí vi es que los lugares estaban llenos. Los bares que quedaron abiertos. No todos quedaron abiertos. Hay gente que se asustó, hubo mucho rumoreo de la cámporas. Como decía uno que me escribió hay que tener cuidado con la cámporas, que puede atacar, es buenísimo, que puede atacar el día de hoy, ¿no? Discutían ahí unos amigos sobre el tema. Y que son del PRO, y entonces a ver si tenían que ir o no. Yo no respondo a esas cosas, pero había locales cerrados y los que estaban abiertos con televisión estaban llenos, esperando el discurso, etc. Yo llegué, digamos, me fui por Diagonal y llegué hasta el Obelisco y me senté en el bar del Hotel República. Ajá. Es un bar cheto donde la cerveza vale 150 pesos. Mira vos. O menos, 140, pero nos parecía una barbaridad. ¿Pagaste una? Éramos cuatro. Está así bien. Que, sí. No se siente tanto. Nos tomamos dos, 70 mangos cada uno. Para un vasito y medio. Y 45 minutos que duró el discurso. Entonces, y se armó una cosa afectiva que yo había visto en la plaza, pero me imaginaba que estaba acercada más a ese ámbito. Se armó una cosa afectiva muy interesante adentro del bar. No me imaginaba que en ese bar estaban todos medio callados hasta que uno, la Cristina dijo, empresarios que no eran ni empresarios y lograron serlo. Y un tipo levantó la mano, un tipo grande, y dijo, ese es mi caso. Mirá. dijo. Y a partir de ese momento, ella, viste, Cristina iba nombrando y la gente iba diciendo, ese es mi caso. Docentes, trabajadores, etcétera. Toda la gente, incluidos los mozos, estaban diciendo, digo, pero ¿cómo es que perdió entonces el Scioli? Bueno, y hay una cosa afectiva. La cosa afectiva vinculada a la política, me parece que hay una cosa que disuelve, que es lo que hablábamos la semana pasada, la anterior, que es un cierto vínculo entre la felicidad y la economía. Ajá. Porque el afecto no necesariamente. Ahí los que estaban ahí eran de diferentes lugares. Había un empresario, yo que soy docente universitario, estaba la moza del bar que también dijo, ese es mi caso. Bueno, así me pareció bastante variado el asunto. Una mujer, cuando hablaron de los jubilados, dijo, esa es mi madre a la que no le paso más dinero. Entonces, muy participativo, sí, el pero público del Hotel República. No, extrañamente participativo, porque es un lugar, no digo cheto, pero bueno, está ahí, qué sé yo. No es cheto porque está en el medio, en el corazón de la ciudad. Uh-huh. Y el corazón de la ciudad no es cheto, es sanguíneo. Sí, el afecto, una vez que está, que uno lo siente, ya no importa el motor que lo hizo, porque es verdad lo que hablábamos del afecto de la economía, que tal vez fue la propia trampa, digamos, sí, que el kirchnerismo termina pagando. Puede ser, sí. Pero también, por otro lado, una vez que se genera el afecto es en sí mismo una sensación válida, digamos, y que si la gente la no siente, es que por lo en que general sea, fue acusado, el afecto fue asociado a las formas fascistas. Ajá. Incluso en el peronismo fue asociado a eso, y yo me imaginaba ayer, cuando estaba viendo el discurso de Cristina y veía la cara de la gente, lo que debe haber significado el escuchar por radio, que es una escena que toma Fabio, Leonardo Fabio, en Gatica, me parece, el día en que muere Eva Perón. Lo que debe haber sido, porque eso, yo nunca había imaginado, para mí lo más parecido al peronismo que hay es lo que pasó ahora. Porque para mí el peronismo es una costura entre sensibilidad y política. Y esa costura entre sensibilidad y política se teje también con el tango, se teje con el cine, pero no porque el tango sea peronista, sino yo creo que al contrario, el peronismo lo termina el tango de una manera y después aparece Piazzolla, pero sí porque hay un tipo de afección, un tipo de sensibilidad que se viene tramitando desde 1910 o 20 por lo menos en adelante, y a lo largo de todo ese tiempo encuentra una legitimidad política en el peronismo, tanto el cine como el, viste, que el pobre es bueno y el rico es malo y todo eso que tiene el cine nacional y que tiene el tango y que tiene el sainete y que tiene el teatro popular, todo eso está en el peronismo. Entonces yo me imaginaba lo que digo, ¿cuál es la diferencia con lo que pasó en el 55 a lo que pasó ayer? Ayer había una tristeza grande, pero también había un motivo de celebración. Y yo creo que el motivo de celebración es haber participado de esos 12 años y medio de un gobierno con el cual uno puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero que más o menos la bola va para ese lado. No va para el lado donde está el Yosapa este que nos toca ahora, va para otro lado. Puede ser más radicalizada, puede ser más revolucionaria, pero más o menos va para ahí, digamos, ¿viste? De reconocimiento de derechos, de poder mirarse a los ojos, lo que dijo la presidenta ayer. ¿Vos sabés que a mí me preocupa un poco que tal vez el poder es uno solo y que lo que ocurrió fue una lectura de época de que el poder tomado en el momento en el que asumió Kirchner tenía que asumir esta forma que asumió? Pero que los mismos representantes pueden representar cualquier otra cosa. ¿Sabés a cuánto estuvo Carlos Rucauf de ser presidente? Claro. A muy poco. Pero créeme, que va muy poco, lo conozco muy bien el tema. No, no hubiera sido parecido. ¿Crees que no? No, no tengo ninguna duda. Si hubiese sido el presidente Tomada, no hubiese sido lo mismo. Sí digo que había una cierta cosa que la época manda, porque por eso Evo, por eso Lula, por eso todo lo que pasó. Es decir, se armó un asunto, Lugo y todos estos tipos, que ahora se está desintegrando y ahora gana Le Pen en París, y viste, y los alemanes putean a Merkel porque no es de derecha. ¿Podés creer? Eso yo no puedo creer. Pero digo, ahí es cierto que hay un ambiente de época, pero me parece que esas decisiones se pueden tomar de otra manera, pueden tomarse livianamente. De hecho, Dualde las tomó livianamente y siguió negociando donde tenía que negociar. Yo no digo que el gobierno de Cristina no haya negociado. Yo creo que debe haber negociado y bastante. Pero me parece que más vinculado a la posibilidad de administrar el poder que a la posibilidad de favorecer a otros. ¿Vos crees que hubo una impronta personal, que no fue únicamente la lectura de lo que se puede hacer en este momento, que cualquiera que llegaba al poder político en ese momento lo tenía que asumir de este modo? Me parece que había que juntar un grupo de gente y más o menos tirar para un lado. Yo no sé bien cómo es ser político, te digo de verdad, yo soy bastante estúpido para eso. Pero se me ocurre que es alguien que viste que tiene una traza que es fuerte y que en particular tiene silencios. No es el caso de Cristina, pero en particular debe tener unos silencios que son bastante elocuentes y que administran poder y trazan líneas de recorrido. Uh-huh. Entonces, pero quiero volver al tema del afecto. A mí me parece que ahí hay una situación que, y que cuando un tipo como Rancière habla de arte y política, yo creo que está hablando de eso también. Es decir, está hablando de una forma de componernos políticamente. Yo no quiero decir que eso, que tiene que ser peronista, no ese es el tema, pero sí una instancia que no esté gobernada por una racionalidad de eficiencia. Ajá. O por una racionalidad cuya conclusión sea, viste, como un enunciado casi abstracto, sino, viste, decir, bueno, ¿qué es lo posible? Y en ese ámbito de lo posible, componer con los otros. El dicho es, abrazame hasta que vuelva Cristina. Sí. Ese es el dicho. Digo, no es, viste, bueno, qué sé yo, viste, Macri no sé negociemos qué, hasta negociemos, que... claro, viste, o quedémonos adentro. No, hay que entender un poco eso, sí. Sabes que a mí me parece que igual fue la propia racionalidad la que volvió insoportable esta época por otros motivos, que fue que ninguno de nosotros se bancó la I en lugar del pero, ¿viste? Eso que dice Tom Lupo que me gusta mucho. Cada vez que escuchen un pero, vean qué pasa si ponen una I. Creo que no nos pudimos bancar y fue muy difícil la convivencia en esta cosa de decir, bueno, sí, Monsanto, Barrick Gold y el afecto en la política, sí, obvio, y la asignación universal. Y viste, claro, pero no. Lo que nos pasó es que antepusimos el pero todo el tiempo y volvió insoportable eso, el vínculo muy por abajo. Aparte. Vos sabés que el pero y el I, en lógica, en la lógica abstracta, se simbolizan del mismo modo, con un punto. Porque son sinónimos en la lógica. Es decir, mirá, cuando vos decís Juan, pero, Pedro, es Juan y Pedro. Pero el pero genera oposición. Sí, porque es un adversativo, pero es sumatorio. Es el adversativo sumatorio. Pienso esto, pero pasa esto otro. Es decir, sumo dos enunciados. Ahora, yo ayer pensé mucho en el tema. Digo, ¿por qué? Porque la gente, vos no sabés qué crítica que era. Ahí estamos. Yo estaba escuchando el discurso al lado de una camioneta que tenía una radio. Y la gente se empezó a golpear al lado de la camioneta. Entonces, cuando nombra a Scioli, todo el mundo aplaudió. Todo el mundo aplaudió. Yo estaba en la Diagonal Norte. Y aplaudieron ahí, aplaudieron en el teatro, ahí donde estaban, en la Casa de Gobierno, en todos lados. Y una mina dice, no le dieron el espacio a Scioli, no lo apoyaron. No lo apoyó la Campo, no lo apoyó. Y no lo apoyó Cristina. Tenés razón, no lo apoyó. Es decir, hay una idea, ¿viste? Y gente común, ¿eh? No era que estábamos, ¿viste?, con un grupo de pintores, arquitectos y escultores, ¿viste?, pensando. Era gente que de la calle ahí, que estábamos hablando, que se arma una conversación ocasional. Bueno, yo te conté el día de la elección, que acá hicimos la cobertura, cuando volví a casa, que me fui al almacén de la esquina a comprar un sándwich de milanesa, el día que ganó Macri, y que estaba un grupo de vecinos ahí que son de la barra de argentinos, y qué sé yo, el comentario que hacían los pibes es, nosotros la militamos por Cristina y Cristina nos dejó solos. Y o sea, bueno, la crítica, claro, por abajo, ¿viste?, en ese momento. Sí, es que eso es lo que ocurrió. Eso efectivamente es lo que ocurrió. Ahora, a mí me parece que ahí hay algo para entender, para poder pensar, ¿viste?, que no, que tenemos que desactivar la idea de que el amor, la pasión y es fascista. No, y lo otro que quería decir. Entonces, escuchando eso, yo digo, ¿por qué la odian tanto a esta mina? Porque yo entiendo el rechazo, lo entiendo, pero no entiendo bien la razón. Porque cuando vos le preguntás, yo tengo varios amigos gorilas, le digo, oye, está bien, pero ¿por qué odias a Cristina? Y te dicen lo que dice TN. De verdad, y digo, son gente inteligente. Y te dicen lo que dice TN. Bueno, viste que hay corrupción. ¿Pero qué corrupción? Ahí está, ponele que hay corrupción. ¿Cuánto hay de corrupción? 2.000 millones de dólares, no hay problema. A mí me gustan los chistes para los dos lados, ¿viste? Sí. A veces hay síntesis contra Cristina que me hacen reír y síntesis a favor de Cristina que me hacen reír. Una a favor de Cristina que me hizo reír mucho en el último tiempo es un nenito con su papá diciéndole, papá, ¿es verdad que vos viviste en un gobierno en el que pudiste terminar tu casa, comprarte un auto, no sé qué? Sí, le dice el padre. ¿Y qué pasó? Las cadenas nacionales eran muy largas. Bueno, no, yo lo que quiero decir es, hay un orden de verdad. Cristina es una mina que sentencia. Eso, yo creo que eso es insoportable para mucha gente. Es una mina que te dice sentencia, es como, ¿entendés?, como un juez. Tiene sentencias. Tiene un rasgo moral la sentencia. Yo no me banqué, ¿sabes qué?, el tono oligarca que le salió muchas veces. Bueno, es insoportable. ¿Viste? Pero porque sentencia. Sentencia. Hay oligarcas que hablan poco, como Larreta, que no pudo ni hablar ayer. ¿Viste? Y ¿sabes qué? Tenés que andar con una bolsa de no sé qué. Bueno, ¿entendés? Entonces ese es el asunto. A mí me parece que ahí hay... Pero no porque lo que diga es verdadero, ¿eh? Ahí llama para putearte a alguien, seguro. No, no importa. Pero no porque lo que diga es verdadero, sino porque se establece un sistema de verdad en el discurso político. Ajá. Entonces ahí... pero es inherente a las prácticas. No es que hay una verdad, no, eso no. Gus, tiraste al comienzo la noción de multitud y te pido así mini clase de esa noción desde el punto de vista teórico, si se quiere. Es un descubrimiento que se hace a fines del 19, es decir, con la sociedad de masas. Y la pregunta, cuando hay, y hay una inquietud que es fuerte respecto a la multitud, que es qué hacemos con estos tipos que están todos juntos y que no sabemos cuál es su deseo. Ese es el gran tema del siglo XIX es ese. ¿Cómo hacemos con estos? Entonces empiezan a describirlo primero en términos psicológicos, y en términos más vinculados a la raza, o que eran categorías de la época, lo que se llama como eugenesia. Uh-huh. ¿No? ¿Cuáles eran las categorías de razas a las que perteneces? Y eso delimita un poco cuál es la conducta que tenés. Como la conducta era imprevista, lo que había que era anticiparla. Entonces, en la Argentina, Ramos Mejía lee a Le Bon, Ramos Mejía lee a Le Bon, lee a Nietzsche, lee a un montón de tipos, e incluso los trae a la Argentina rápidamente. Por eso la generación del 80 fue tan interesante. Uh-huh. Porque fueron tipos que no le tuvieron miedo al asunto. Y entonces, porque además estaban preocupados cómo administrar. Y en la Argentina, cuando Roque Sáenz Peña saca la ley del voto, la ley de Sáenz Peña, así se llama, en 1912, el tipo dice que el río se va a desbordar, que tenemos que intervenir, que el río se va a desbordar. El río es el río de la muchedumbre, ajá, de la multitud, es decir, un conjunto de gente que no sabemos cómo administrar y que tenemos que administrar. ¿Qué hace la generación del 80? Los mete dentro del aula. ¿No hay algo de eso que retomaron las nuevas izquierdas, ya mucho más avanzado en el tiempo? Esta cosa de el obrerismo italiano y demás. Yo tengo la idea de que tiene que ver, no es una idea mía desde ya, pero que hay una primera globalización en el final del siglo XIX y una segunda globalización en los 70. Y a mí me parece que en los dos casos, esa palabra globalización trae un tipo de experiencia multitudinaria a fines del 19 y en los años 70 de desplazamiento, ¿viste? De inmigración, de gente que se junta, que hay que administrar. A mí me parece que son bastante relativos los dos procesos. En la Argentina ese llega a los 90 y la pregunta es qué hacemos con el asunto. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, los jueves aquí con nosotros en La Mar en Coche. En un rato vamos a hablar si hablamos con Héctor Polino por esta especie de inflación que se declaró solita. Ya cambiaron los precios solos, los chicos.